kulman takana on. Missä vain mä kuljen, kuskii kieli katala. Sen silmät mua katsoo olut lasin pohjalla. Sen hymyilevän huomaan vieraan tytön huulilla. Episodio número 5 del Club de las 5. Estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Maya de Vox, Griselda Soriano. Yo soy Luciana Calcaño. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, me alegro mucho. Hoy tenemos varios estrenos para comentar. Vamos a hablar de Emoji, la película. Un fiasco, ¿no? Un fiasco, Micaela. Sí, ya adelantamos que es un fiasco. Bien, perfecto. Las aventuras del Capitán Calzoncillos. Aventuras del Capitán Calzoncillos. Mucho infantil tuviste. Sí, porque se ve que quedó como un resabio de películas infantiles que no se estrenaron en vacaciones de invierno y llegan ahora como, bueno, ya empezaron las clases, pero igual pueden seguir yendo al cine. Claro. Nada, ahora les vamos a contar un poco. Es la resaca, digamos. Es un poco la resaca, sí. Creo que ninguna de las dos hubiese funcionado, o no sé cómo van a funcionar, pero creo que no son así como tan gigantes, tanques tan gigantes para estrenarse en vacaciones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ok, perfecto. Y también teníamos películas argentinas. El fútbol o yo. La cordillera vamos a dejarlo para cuando la hayamos visto todas, me parece, ¿no? Sí, pues vamos a hacer un programa especial, debate Santiago Mitre. Está bueno. ¿Cómo nos marcó agenda, bueno, no? Porque de repente si uno no tenía ya esto, salió al aire. Esta no estuvo pactado antes. No, para nada pactado. Bueno, vamos a hablar del fútbol o yo un poquito, también de El otro lado de la esperanza, de Kaurismäki, para que la gente sepa que existe, ¿no? Perfecto. Bueno, arranquemos. Emoji, la película. A ver, ¿me contás un poquito, Micaela, por favor? Sí. Tengo entendido que hay una estrella argentina, ¿no? Hay una estrella argentina que le dejaron el mejor personaje de todos, que es Sol, por favor. El señor Popó, también conocido como Caca o Cacarela, lo que ustedes quieran denominar. Gracias, porque yo no me animo a decir estas cosas al aire. Bueno, ese es el lugar que le dejaron al argentino, pero es un personaje que está a 2 minutos, tiene su chistecito, bien con acento argentino, bien tanguero, ¿viste? Como para que se note en serio que es argentino. ¿Es un chiste escatológico? No. O sea, totalmente caprichoso que sea la caca y no es algo de caca. Podría ser otro emoticón que no pasaba nada, pero bueno, ese es el argentino. ¡Qué desperdicio! De su propio... Falta de criterio. Es que en realidad no hay personajes en esta película. Digo, los emoticones no tienen personalidad y hubiese sido tanto más interesante que justamente siendo emoticones, digo, cada uno tendría que tener como... ¿Es la película que los emoticones merecen? No. Igual yo no soy tan fanática de los emoticones. Usa bastante emoticón, mica. No te hagas... Eso es cierto. ¿Eh? Eso es cierto. Después dependés de los emoticones. Sí, bueno, podríamos, qué sé yo, puede ser. La verdad es que para no ser fanática de los emoticones usas mucho, es verdad. Pero sos emotiquera, mica. Igual creo que tengo que empezar a... Paren, hay algo que no entiendo todavía, un poco el argumento. O sea, ¿cómo llegamos a una película protagonizada por emoji? Porque los protagonistas son los emojis, ¿no? Los emojis, sí. Estamos adentro de un celular, básicamente. El universo es adentro de un celular. Nosotros conocemos al dueño. Pues, así eso vamos. Prometedor. Totalmente. Es como los millennials chochos, ¿no? Con esta película, que igualmente es para chicos chiquitísimos. Bueno, es un personaje que es el emoticón del me, el que vendría a significar como algo así como, no sé. No me importa nada. Como sí, ni lo mismo. Es el de Funifa. Tal cual, es como una boca así medio torcida, como bueno. Un indeciso. Exactamente. Estamos en jornada electoral, perdón. Sí. Exactamente. Bueno, ese es el protagonista. Lo que le pasa es que no le sale muy bien su propia cara y le salen otras caras. O sea, que es lo único que tiene que hacer en realidad. Claro, el trabajo lo hace mal. La razón por la cual está en este mundo no le sale. Y es multifacial. Y es un problema, ¿viste? Porque tiene... El conflicto del personaje es que es multifacial. El conflicto de la película es que hay un personaje multifacial y bueno, y los emojis... Y no le interesa, porque el del extraño mundo de Jack, el gobernador es multifacial y es todo lo bueno que tiene es ser multifacial. Y el de Batman también. Pero bueno, acá en este caso no sirve porque el protagonista, el personaje humano, quiere usar el emoticón del me... Y lo aprieta y le sale como una cosa rara y dice, uy, este celular está fallado. Entonces lo manda a arreglar y lo va a tener que reiniciar. Entonces todo un dramón. Dramón, los emoticones están como, uy, nos vamos a morir todos por culpa de apocalíptica. Sí. Así que me como que lo echan y él tiene que ir a Dropbox. Te lo juro. Ah. El final es, él tiene que llegar a Dropbox para ir a la nube y poder... Sobrevivir, ya ni sé, la vi hace un montón, ya hace 2 semanas y ya me la olvidé. La quisiera bloquear. Totalmente, totalmente. Aparte, los otros personajes, los que lo acompañan, no es Hi-Fi, que es un idiota. Hi-Fi es la manito. La manito, que aparte se siente como que ya no lo usa mucho porque se usa más el puño, ¿viste? Ahora. Es verdad, yo uso mucho el fuerza. El brazo ahora fuerza, lo uso menos, yo también lo uso mucho. Bueno, el moneticón un poco feminista, nos gusta. Sí, sí, nos gusta. Tal cual. Falta, sí, es un brazo medio igual de físico-culturista masculino, pero, sí, pero igual, verdad. Igual podría funcionar. Bueno, podría ser una chica muy musculosa. Una físico-culturista mujer. Bueno, yo puedo decir que me molesta un poco que hayan tenido todo ese universo de posibilidades para hacer una gran película y hayan hecho una desgracia. Yo no la vi, igual estoy opinando. Créeme que es una desgracia. Confío mucho en el criterio de Micaela y me parece mal que teniendo todo eso, ahora que hay cada vez más emoticones, hay dragones, qué sé yo. Ahora, por ejemplo, quiero decir que acaba de salir el emoticón de los pelirrojos, porque había mucha polémica. Ah, es verdad, que había discriminación. Té con leche, no sé. Claro, igual con leche. Estamos entrando en un terreno peligroso. Ojo con lo que vas igual a decir. No hay emoji del albino, por ejemplo. Muy mal. Sí, hay albino. ¿No hay albino? No hay albino. ¿Hay orientales? Sí, hay. Sí, bueno. ¿Hay qué? Orientales. Hay oriental. Sí. Pero ahora serían los pelirrojos, hombre, mujer. Qué sé yo, se lo podemos dar nosotros el sentido. Bueno, pero una cosa más, volviendo a la película. Tiene razón Sol con esto de que son personajes, se podría haber hecho un mundo entero. Sí, de algo fascinante. Super, totalmente, una historia llena de personajes de todo tipo. No, son 3 boludos, porque también hay una princesa que los acompaña. Eso es toda la película. Pero para la princesa es la que tiene la coronita o... No. Claro, es esa, pero está vestida como hacker porque ella se quería ir. ¿Sí? Entonces, bueno, cosas que pasan adentro de la película. Estás spoileando, Mica. Perdón. Me cabe la princesa hacker. Sería el mejor personaje. Después, bueno, pasan por distintas aplicaciones. Entran en Facebook, entran en Instagram. ¿Twitter? Me parece que no entran en Twitter. Por esto, universo Facebook. ¿Facebook no? No. No sé, claro, Dropbox es como el héroe de la película, ¿no? Como hay como pauta de Dropbox. Sí, un PNT de Dropbox. Veces, yo que... detesto el Dropbox. No, yo lo detesto. Basta de dejarme que no tengo espacio. Toda la vida. Basta. No tengo espacio, ah, no, sí, Dropbox. Me pone mal. Nos peleamos hasta por dónde almacenarlos así. Una bronca. Yo soy no re pro Dropbox, no lo puedo creer. Bueno, no, es así. Bueno, vale. Otra película medio no tan buena, tal vez, El fútbol o yo, ¿no? Quiero ya pasar de tema porque Moshi, totalmente. Ya le dedicamos más de lo que amerita. El fútbol o yo, película de Marcos Carnevale. Protagonizada por Adrián Suárez y Julieta Díaz, que en el póster salió con una cara ojete, como que es la cara que tiene toda la película. Sí, bien, película machista, retrógrada. Es todo lo que podemos pensar de una película. Primero, que se llama El fútbol o yo. Segundo, claro, que tiene ese afiche. Sí. Y tercero, que es de Marcos Carnevale. Igualmente, sí, digo, no sé si tiene otras películas particularmente machistas, pero sí, recorriendo bueno, un poco. Tenemos, el Franchella Enano, que sí, la quiero, perdón, que se llama Corazón de León, Corazón pero de León, conocida en el corazón de la gente como Franchella Enano. Y tuvimos acá a Maya, ¿a vos no te gustó? No, me parece lo peor que le pasó al cine argentino, realmente. Sí. Corazón de León. Sí. Pero es una Anita, por ejemplo, yo no vi Corazón de León. No viste Corazón de León. Pero yo vi ambas. Anita es peor que yo. Anita. Anita es muy triste. Corazón de León, que además tiene su versión, creo, colombiana. Ah, mirá, lo pudieron vender. Ah, bien. Vi las dos, pues quería saber un poco, a ver cómo la habían interpretado. Sí. Este, y es también una tragedia la colombiana. Es una desgracia. Pero bueno, el carnaval es una película muy complicada, tiene decisiones muy extrañas, como que el Franchella Enano es enano y Julieta Díaz lo discrimina, bueno, todo muy desagradable. Sí, le dice, no mires al espejo, mirame a mí. Como que no quiere intimar con él porque es un enano, lo cual la verdad es que no entendemos, porque aparte no entienden si Franchella es enano o Julieta Díaz es una Godzilla, como claro, que hay una cosa ahí que no sea... El tema de proporciones muy extraño. A mí me raro. A mí me gustaría mucho más que ella sea una Godzilla. Sí, claro, sí, no, me totalmente. Mucho más esa película. Ahí bancaría Carnevale. Bueno, lo vemos. Poneres. Y Francesco Enano es millonario. Lo cual es como es enano, pero es millonario, es arquitecto y se hace todas cosas altas para subirse a un banquito y caerse. Con lo cual no sabemos cómo hizo su fortuna. No, o sea, tiene sentido. Claro. No tiene sentido. Entonces, no se quiere ni a sí mismo, básicamente. No, en realidad lo que hay un problema de desamor con sus personajes, claro, de falta de criterio. Claro, pero de carnaval es muy cruel. General. Sí, tiene personajes sí, muy, Anita sí, también sí, tiene sí, personajes sí, muy cruel. Yo me acuerdo del dueño del supermercado que, llega Anita sí, sola, perdida, y el tipo le dice, andate de acá. Oh, no existe esa gente. Por favor. Eso sí, no sé en qué mundo vive, pero... Sí, había, no es que pone personajes crueles, sino que él es cruel con sus personajes, exacto, digamos. O sea, y es lo que pasaba en esta película de Corazón de León, que la verdad que era muy desagradable. Tenían sexo con una canción de Elvis Presley. Era todo como... ¿te acordás de eso? Sí, un nivel de velocidad, no sé qué época, 80, no sé, no sabemos bien. Bueno, yo te voy a confesar que yo creí que Carnaval la vez pasada lo googleé por una razón y me sorprendió mucho. ¿Lo viste lo de Mirta, Micaela? No, te juro que no. Lo voy a buscar, pero no lo vi todavía. No, lo googleé por otra cosa. Yo creí que era mucho más viejo. Creí que tenía realmente 80 años. Es un tipo relativamente joven. Pero sí, por su forma de filmar, digo, me por su forma de pensar, de construir los personajes. Totalmente. Por ahí nació viejo. Este tipo hace 25 años filmó esa maldita costilla. Esa película sí, tendría que haber sido ya filmada por un tipo de 80 años. En ese momento, Carnaval, que tenía 24. Igual debo decir a su favor que googleé, tiene almejas y mejillones. Me encanta ese título. Pero bueno, ¿viste la película? Es muy mala la película. Qué prejuiciosa. Tiene a su favor. No necesito verla. No necesito verla. No, eso sin duda, no necesitas verla ni vos ni nada. Tal cual. Tiene a su favor que alguien le tiró un buen título y lo supo tomar. Espectacular la defensa. Está bien, lo felicitamos por eso. Por algo hay que felicitar. Bueno, no, para mí tiene una sola película carnaval que te digo es más o menos mirable, que es Viudas. Ah, no me parece Viudas. Tan mala. Sí, sí. La de Bertuccelli sí, y Graciela Borges. Sí. Esa película me parece como la más. ¿Se acuerdan que durante este último Bafisi hubo una muestra de afiches en el recorrido que iba el Village Recoleta al Centro Cultural? Y alguien estuvo muy piola y puso el cartel de Viudas en la puerta del cementerio. Sí, eran todos sobre muerte. Había... Ah. Sí, eran todas películas que tenían que ver con la muerte. Claro, yo solo le presté atención al de Viudas. No me di cuenta que las demás películas tenían que ver con... Bueno, nada, cosas que pasan. Bueno, sí, entonces el fútbol bueno, a ver un poquitito, contame, me la imagino igual. Sí, pero... el personaje de Suar, que es adicto al fútbol, el personaje de Julieta Díaz, que es su mujer, es todo el tiempo pensándose a ella misma como su mujer. Digamos. Y nada más, como nada construyendo más... su identidad. ¿Tiene totalmente. Un trabajo? ¿Tiene un trabajo? No. Sí, hace repostería, pero, no, pero como si fuese un hobby, porque claro, ella obvio, no hace, cagada, pues, sí, claro, pues no necesita laburar, ¿no? Laburar es para los hombres. Obviamente esa discusión está, tipo, yo soy el que trabaja, le dice sí, obviamente. Es terrible. Hay cosas que ni siquiera yo soy el que traigo el dinero a la casa, déjame ver Arsenal Newell's en paz. Exacto, es como yo me merezco tirarme el sillón, cosas que se merece, está bien, que haga sí, lo que quiera, bueno. Todo nos merece. Merecemos tirarnos en sillón. Es cierto que... Tírate a hacer lo que quieras. Es cierto que tiene una adicción y una cosa muy insoportable con el fútbol. Digo, yo no lo soportaría ni tres segundos, pero porque el personaje de Suárez así. Claro. Quizás otra persona... Pero parece una película como la generación del 60, ese ítem, ni siquiera. ¿No? No, la generación del 60 era más popular. La semana pasada estuve dando en clase Pajarito Gómez. Que claro. No, Pajarito no, Gómez más igual 70, que ya no tipo... llegamos a eso. Tipo... Tal cual. ¿Cómo se llama? Lo de Cosos se divierte. Los 80, los Benvenuto, sí, una cosa así. Los 70, 80. Los Colimas se divierten. Yo te diría una así es la los vida. Los Colimas se divierten. Los Colimas se divierten. Ramito y Rambón. Eso, Ramito y Rambón, ese plan. Totalmente. Bueno, películas que atrasan. Atrasan muchísimo. Hay un personaje, por ejemplo, que ellos, bueno, en un momento se separan porque Julieta Díaz le dice, es el fútbol o yo, él se va. Y hay un personaje de una chica que exija a un árbitro, él la mira con un minón. Uh-huh. Y en un momento le dice algo así como, vos no te preocupes por mí, yo soy la anti-mina, a mí me gusta el fútbol. Y ay, la puta madre, Micaela, la verdad, me estás arruinando el día. Es tremendo, pero como digo, nadie se dio cuenta en el proceso de edición, no sé, los productores, nadie dijeron, che, esto en el 2017 no tiene sentido, ya no se dicen estas cosas porque son cosas horribles. No, de hecho nosotros corrección política cero. Estamos apuradas ahora porque acá varias se van a jugar al fútbol. Sí, o sea, es algo que es hermoso. El fútbol o yo ya lleva, está primero en el ranking. Lleva 200.000 espectadores. No, esto es una tragedia. Sí, bueno, lo que estaba por decir es que lamentablemente en el año 2017 sí hay lugar para eso. Eso es lo más escalofriante de todo. Porque si no lo hubiera, bueno, qué sé yo, es un salame haciendo una película. Igual convengamos que la otra película protagonizada por Julieta Díaz y Adrián Suárez era una película que Julieta Díaz le quería meter un dedo en el culo y él no quería. 2 más 2, la verdad que el pasado era un poco más abierto que esto, porque... Sí, comparado con esto me parece... Claro, el de Igualita a mí, el mismo, que Igualita a mí no estaba tan mal, pero es siempre el mismo personaje. Tenía una escena que tiraban un gato por la calle que reírse. Era muy... No, era bastante graciosa esa escena, mira que yo soy fanática de los gatos, pero en ese momento me reí mucho. Y usualmente no te gusta que los tiren por la ventana. Prefiero que no, pero bueno, si lo tienen que hacer. El concepto de antimina a mí, yo creo que estoy como con una alergia en todo el cuerpo en este momento. Sí, yo me estoy sintiendo mal. Es un espanto. Me estoy sintiendo mal. Es un espanto. Igual me van a matar si les digo que yo no la pasé tan mal. Para mí lo más complicado, además de estas películas, tanto del fútbol o yo... Vamos a seguir con esto que no le pasó tan mal, Mika. De esta película o de 2 más 2 es que son películas, entre comillas, de rematrimonio. Digamos que básicamente van a verlas al cine parejas que están para el orto y que se supone que tienen que seguir juntos en esa instancia. Claro, hacen la catarsis, ¿viste? Claro, dicen como de rematrimonio. Me gustaría, porque si una de estas películas que tiene muchos problemas... Por lo menos se animarían a que terminen separados porque a él le gusta el fútbol y prefiere el fútbol que ella, lo cual me parece perfecto, total, o sea, no es un problema. Quizás uno las miraría con un poquito más de respeto, por lo menos rescataría eso. O si Adrián Suárez no quiere que le metan un dedo en el culo y ella sí quiere, quizás se busca a alguien que le guste que le metan un dedo en el culo y no a Adrián Suárez que no le gusta. Y bueno, se separan, pero digamos, al no animarse a eso, la verdad que toda la premisa... no tiene sentido porque básicamente siempre es ese final conservador que hoy en día me gusta porque lo estás asumiendo y tenés razón. Sí, yo no la vi, aviso si tienes, no la vi, pero no me interesa porque yo no sé que va a terminar así, porque es la idea. En el final con el beso más horrible de la historia. ¿Un beso seco? No sabes lo que es. Yo solo quiero que vean la película para ver si la metiste ahí. Pero ¿cómo superan el tema del fútbol? ¿Le compran una play? Ella juega. Él va como una especie de alcohólicos anónimos. Porque él es un maníaco, efectivamente. Digo, más allá de que le gusta el fútbol, le podría pasar eso con cualquier cosa. Con los lados, por ejemplo, con el sexo. Es todo como extremo, digamos. Sí, bueno, provoca peleas que tienen sentido que sean peleas, obviamente, pero bueno, él va a una especie de alcohólicos anónimos que para mí ahí están las partes como un poquito más, son un poco graciosas, hay personajes graciosos. Adrián Suárez es gracioso. Para mí no, para mí Adrián Suárez para mí es gracioso. Está muy bien y te... No, es muy buen actor, pero es un tipo gracioso. Sabes que se mueve bien con su cuerpo, eso es gracioso, eso está bueno, la forma en que mueve sus hombros o que, no sé, hay un momento en que se va a pelear con un tipo y en vez de ir para adelante va para atrás, como lo apura y camina. Ya me río, eso es como muy gracioso. Eso es muy gracioso. Para rescatar algo de esta película. Luciana y la comedia física de Adrián Suárez, ¿no? Un capítulo aparte ya. Está bien. Bueno, todos tenemos nuestras cositas ahí. Podemos dedicarle un episodio a eso también. Sí, completo. Claro. Diego Mitre por un lado, Suar por el otro, qué sé yo. Los hombros de Adrián Suar. Básicamente esta película la va a romper, ya lo sabemos, como todo lo que hace Suar. Y Julieta Díaz, perdón. No, todo Julieta lo Díaz, que hace... Pero Julieta Díaz convoca mucho en el cine. Puede ser. A mí ya me gusta mucho, pero bueno, esta película está insoportable. Quiero decir que es vecina de Sol y mía. Es de la comuna 14. Sí, yo me la cruzo mucho en la fábrica de pastas. Una persona muy amable. Yo la conocí y me pareció divina, totalmente. Sí, hicimos una tapa y fue totalmente simpática. Pero bueno. Es vegetariana, lo quería decir. Es vegetariana. Bueno, ahora es el mejor dato de la película, ¿eh? La verdad que ahora es lo más cautiva. Bueno, contanos algo bueno, Mika. ¿Del fútbol yo? No, claro. No, última película que vi, Las aventuras del Capitán Calzoncillos, ¿no? Bien. Esta sí vale la pena, es muy linda. Una película obviamente para chicos, pero bueno, digo, de animación, puede ser para chicos, para adultos, basada en un cómic, ¿no, May? Pues... Sí, es una adaptación de una serie de cómics de Doug Pilkey. Y bueno, está es de DreamWorks, la película. Sí. Y es el director de Turbo. ¿Te acuerdas de Turbo, la de Caracol? Sí, que era medio aburrida Turbo. Bueno, es ese director. Mira, bueno, tiene guión de Nicolas Stoller, una persona de la cual vamos a hablar en un rato. Nicolas Stoller. Sí. A pesar de que en el sumario Lula decidió omitir por completo la parte de series. Es verdad. Pero es que habrá. Va a haber otra editorial después de series, sí, ¿no? Me quise olvidar, lo reprimí. Sí. No, no es eso. Bueno, no, la verdad es que está muy buena. Sobre todo, es algo distinto de lo que se viene viendo de cine de animación. Es una historia muy chiquitita, pero muy simpática. Y me gustó mucho el dibujo, los personajes, así tenés ganas de hacer los muñecos y es bastante fiel a los dibujos del cómic. Sí. Claro, mira. O sea, es obviamente, el 3D cambia un montón, pero... Sí, yo la vi en 3D, pero igualmente es bastante plano. Digo, el 3D, no, yo sé, sí. Tal cual, pero es bastante plano el dibujo, no es como Emoji, por ejemplo, que son muy tridimensionales, acá no, son muy caricaturescos. Y está bueno, como me hizo acordar mucho de la película Snoopy. Sí, a mí eso no me hace bien. Ya sé que no te gusta la Snoopy, a mí me encanta. Pero tiene como esa cosa, primero transcurre dentro de un colegio, los protagonistas son chicos, muy simpáticos. La verdad me gustó mucho, si no tienen chicos para llevar, igual vayan a verla porque es muy linda. El cine de animación no es para niños. Ya lo sé, sí, pero es el público al que está como... Dirigido. Está clarísimo, sí, o sea, está clarísimo. Lo que digo, sí, hay gente que quizás tiene más prejuicios. Excepto Moshi, que igual no está dirigido a nadie, digámoslo, excepto a gente que le gusta hacer modones con caras. A los parientes de Darío Barassi. Tal cual, sí. Es el de la voz del que Popo. Igual se van a llamar un porque señor Popo. Habla 2 minutos, o menos, 30 segundos, no sé, es un cameo de Barassi. En fin, bueno, eso. Caca, la verdad. Tremendo que te llamen así. Tremendo. Me imagino a la madre, ¿no? Como orgullosa. No, hice del emoji de caca. Igual a mí me gustaría muchísimo hacer del emoji de caca. A mí me dicen, ¿cuál quieres hacer? Yo digo el emoji de caca. Me parece el mejor emoji de los emojis. Es muy bueno. O sea, para mí sería un halago. Es una caca feliz. Es una caca feliz. Muy expresiva. Muy expresiva. Vamos a dejar de decir esa palabra porque... Sí, porque a mí no le gusta. No, me vale. Bueno, pero el señor Mojón va, por ejemplo. ¿Señor quién? ¿Te acordás del señor Mojón de South Park? South Park. Ah, South Park. Tiene una de las mejores canciones que es el ciclo es de la verdad, mierda. Sí, es sí, verdad. Espectacular. Yo debo de reconocer que la... ¿Debo de reconocer? No, debo sí, reconocer. Es que el delay. Debo reconocer que la escuché hace poco por primera vez. No. Ahora vamos con el otro lado de la esperanza. Vamos. La última película de Kaurismäki. A mí me gustó mucho. La vi en el Bafisi. Se estrenó la semana pasada, por ahora tiene buenos... El jueves 3 de agosto se estrenó. Sí, el jueves, vamos con fechas. El jueves 3 de agosto, por ahora está todavía en el top 10. Es una película que llamativamente tuvo más espectadores que una película argentina que se estrenó al mismo momento con 2 salas menos. O sea, al otro lado de la esperanza se había estrenado con 13 salas y tuvo 7,000 y pico de espectadores y ahora lleva 4,000 más. 7,200 tuvo la primera semana, así que le fue muy bien. Y ahora lleva 4,000 más, así que bastante bien. Es una película humanista, ¿no? Como todas las de Kaurismäki. Una película muy linda que trata el tema de la inmigración. En este caso el protagonista es un inmigrante que viene de Siria, de Alepo. Y bueno, ¿querés contarnos un poco, Maya? Sí, bueno, otra vez Kaurismäki vuelve a trabajar el tema de los refugiados, que ya lo había trabajado en la anterior película de 2011, El Puerto. Sí. Y también vuelve a trabajar esto de personajes que de un día para el otro tienen que empezar de cero. En este caso el personaje se quedó sin familia, sin casa, sin lugar de pertenencia, quiere la residencia en Finlandia. Y otra vez aparece este tema de la burocracia de un país como estaba, por ejemplo, en El Hombre Sin Pasado, cuando él no tenía identidad porque lo habían cagado a trompadas, había perdido la memoria, y bueno, no sabía quién era, y ante la inexistencia del Estado, la falta de existencia del Estado, bueno, sí, ante la ausencia del Estado, lo que aparece es la solidaridad de la comunidad, ciudadanía. Sí, que obviamente está la gente buena y amable y solidaria que lo ayuda y después están también como toda esta cuestión así más pesada de estos como pseudo-nazis. Sí, filo-nazis. Sí, sí, sí, sí. La verdad que yo cuando lo vi en la película me sonaba un poco casi anacrónico, pero no, la verdad que con todo lo que No, y más allá de esto igual, o sea, incluso en El Hombre Sin Pasado también había una escena similar porque él perdía la memoria por también unos tipos que le pegaban, Así que no, siempre en Kaurismäki está como toda la mierda del mundo y de repente toda la luz ante eso y cómo salta la gente ante esas desgracias. Y creo que está equilibrado de una manera como muy sutil, como que está bueno. O sea, puede ser un poco exagerado, como todo lo bueno y todo lo malo, pero al final se logra un balance... ¿No? Que sí, bastante... para mí es como, es un, no sé, un tipo que puede contarte algo como esto, como ese grado de, no sé si bondad, o sea, si bondad sí, como de solidaridad sí, hacia el otro, sí. Sin motivo más que darle una mano al otro. Sí, sí, creo que además... Sin, ay, güey, perdón, sin, digamos, sin que sea esto que vos decís, o sea, sin que sea exagerado, sin que sea caricaturesco, sin que caiga en lo grasa o en lo meloso, como tiene esa cosa como tan... de tono tan neutro que una escena atroz y violenta es como te la bancás, es esto, te entristece por el personaje porque lo querés, pero te la bancás, y lo que es estos gestos de solidaridad tan grande, y bueno, pues no se te va como al lado del lacrimógeno, como está todo. Es que creo que tiene que ver en lo de Kaurismäki, la solidaridad muchas veces tiene que ver con el hecho de registrar a un otro. Tal cual. Como que es eso, es de repente hay una persona que necesita algo y es registrar que esa persona es como totalmente. Es registrar a un otro. Sí. Más que, o sea, más allá de que le da un plato de comida o le da un trabajo, porque en Kaurismäki lo primero es el trabajo, pero sobre todo es lugar de familia, como que las familias son tus compañeros de trabajo y tiene toda esa cuestión como socialista de qué es eso, y que era también en nubes pasajeras, que también sucedía en un restaurante como es acá. Muy buena la complicidad y el compañerismo que se establece entre los dos mozos del restaurante. Sí, sí, cuando totalmente. Le van a pedir como un aumento y están como esa escena es muy graciosa. Todo siempre lo del restaurante me encanta. Sí, siempre. Que siempre muy está buena. Esa cosa como, entre comillas, sindicalistas. Sin que, bueno, de hecho, todo lo que es la primera, la trilogía del proletariado, que es donde como comienza Kaurismäki. Y también está, bueno, el tema del juego también siempre aparece. Hay como ciertas características que se repiten. Bueno, el protagonismo de la música... está muy bien la música. Sí, la música es increíble. Y el perrito, no nos olvidemos del perrito. El perrito, que es increíble, yo me había anotado el nombre porque me parece un personaje... Es un personaje más. Es un personaje, sí, bueno, los perros son muy importantes, medio neorrealismo italiano, eso de Kaurismäki. En película con perro, generalmente película que sube, yo sé que acá lo tuyo son los simios, Mika, pero película también con los perro, gatos, también los gatos. Simios y gatos. Se le pone... Sí, los gatos, pero los gatos, viste, bueno, película con perro te sube 3 o 4 puntos. Es cierto, igual los perros son muy cinematográficos como personajes, sí. Cuando se convierten en personajes son... Hay mucha película de canguro también, ojo. Sí, pero no me siento tan cercana. Y una de las cosas muy lindas que tiene esta película, que a mí me emociona muchísimo, que es que una vez más Kaurismäki repite a los actores que la acompañaron durante toda su filmografía desde los inicios, desde mediados de los 80. Entonces, bueno, como que seguimos viendo envejecer a Kati Outinen. A mí particularmente me gusta mucho esa, ella me emociona mucho que digamos sigamos viéndola envejecer y que nosotros envejezcamos al mismo tiempo que ella envejece en pantalla, su Jean-Pierre Lo, digamos. Exacto, bueno, actuó Jean-Pierre Lo con Kaurismäki, que nunca lo olvidemos, en El Puerto, la última película. Es verdad. Y que siga eligiendo a los mismos actores, para mí, habla de un buen director, porque quiere decir que esos actores quieren seguir trabajando con ese director, y viceversa, o sea, que habla... posiblemente buenas condiciones de trabajo, cosa que no podemos decir de otros. Me encanta que cuando ella le cae bien a un director, viste que siempre te parece, cuando el de Baby Driver, sí. Claro, decías, no, claro, el final no pudo haber sido su responsabilidad, acá es, bueno, Kaurismäki repite a los actores, entonces es un buen tipo, evidentemente. Me gusta como hipótesis. No sé si es un buen tipo, pero es un buen jefe. Jefe. Digamos, o sea, es un buen jefe, es un buen director de actores, en ese sentido... justo Bright también, porque también repite actores, así que claro, es verdad, también la teoría sigue confirmando. Tarantino, ¿qué pensás? Y Tarantino también repitió actores. Todos, muchísimos. Así que yo creo que será un buen tema Tarantino. Yo creo que en ese sentido sí. Kaurismäki es una persona que habla todo el tiempo de la importancia del trabajo y de las condiciones del trabajo, así que sería bastante criterioso que tenga como... Sí. Que sea respetuoso, claro, que sea respetuoso con sus actores. Y también me parece interesante que creo que en las entrevistas con Ismaki es una persona bastante pesimista, una persona de discursos distópicos, ¿no? Como, y creo que me parece lindo... como autor que en sus películas pueda volcar, digamos, cómo le gustaría que sea el mundo, digamos, es como, bueno, sí. El mundo es así, pero a mí me gustaría que sea así, que sea de esta manera. Y sí. Le sale como toda la cuestión utópica, que es lo que en sus entrevistas uno sale como un poco deprimido, sí, sí. Como un poco... Sí, es un señor muy simpático en su depresión. Sus películas son muy graciosas, ¿viste? Son muy graciosas, sí, tiene como ese tono monocorde, sí. Que bueno, que acá tenemos a Rejman en ese registro. Y la ambientación, registro. Como que todo, es hermoso, detenidas en el tiempo. Es increíble, para mí, yo el otro día pensé, no sé, no es que me hizo acordar, sino que me hizo pensar en, yéndome a cualquier otro lado, Wes Anderson, sí. En el sentido de que las películas sí. De Wes Anderson... Es como recontra mega artificioso, maqueta. Sí. Y las películas de Kaurismäki en realidad en el fondo también es así. Sí. Pero con un poquito más de contenido. Digamos, pero sin esfuerzo. Sí. Lo que pasa es que más sin esfuerzo. Claro, y lo de Kaurismäki me parece que es desde lo poco. Tal cual. Y lo de Wes Anderson es justamente de todo lo contrario, del exceso. Incluso Kaurismäki tiene como esta cuestión de los planos hopperianos. Tal cual. Que, sí, que es hermoso. Bellísimo. Y Wes Anderson tiene una cosa como más de chicle. Sí, no, total, por eso. O sea, igual a mí sí me merece a Anderson, pero bueno. Algunas sí. Me gustan mucho. A mí me gusta Wes Anderson, pero... Nadie está dedicando a Wes Anderson no, acá. No, me parece más publicista Wes Anderson. Total. Sin ánimo de ser polémica, pero... Una película que me hizo acordar mucho esta, si bien esta es mucho más luminosa, por decirlo de alguna forma, es a... La angustia corre el alma. Uy, es verdad, tiene algo La angustia corre el alma. Como también El inmigrante, que un poco lo... Sí, pero La angustia tenía como más la historia de amor. Sí, más melodrama, digamos. Sí, pero sí. Pero como, incluso en esta cosa te emocionaste bien, me gusta. Sí. En el laburo, con los espacios, en el película. Bar, el color, sí. Como la como sí. Esta cosa como medio robótica. Habría que investigar a ver si la han nombrado como referencia en algún pero punto. Igual nada, Kaurismäki es como todas sus películas son medio así. Sí, sí es un universo. Sí, sí, es como... Son todas tienen como este mundo. Bueno, gran película. Gran película, la super recomendamos. Gran estreno. Está muy bueno verla en cine. Y hay que correr a verla porque corre riesgo de ser corrida de la pantalla por los tanques que ya mencionamos antes. Bueno, un tema que omití del sumario, pido mil disculpas, ojalá hayan llegado hasta acá escuchando, es la serie Friends from College, producida por Netflix y dirigida por Nicholas Stoller. Nicholas Stoller, hablamos del guionista. El que mencionamos hace un ratito. Bueno, otra porquería, una serie inmirable. Yo el primer capítulo aguanté 10 minutos. Pero quiero que me cuenten... Qué poca tolerancia igual, Lula. O sea, es mala, pero... O sea... Y bueno, no sé. Porque yo me engancho. Hay algunas series muy malas, tipo... Que te enganchas de repente. Scream, con las que me engancho claro. Así de una manera compulsiva. Consumo irónico, todo, pero me engancho. Yo Scream la terminé las dos temporadas. Pero esta no pude. Es que tampoco me daba gracia. Entonces... No, lo que pasa es que es una serie... Primero que también es una serie un poco atrasa. Son unos ex compañeros de universidad... De Harvard. Que viven en Boston. Tienen 40 años y se comportan como si tuvieran 15. Sí. Boludones importantes, con bolas grandes realmente, que ya no da. Y el protagonista es un... Decí como lo decimos. Es un pelado que tiene cara de pene triste. Sí. Entonces la y verdad... Y actitud peñana en general. Actitud peñana triste. Sí. Actitud peñana no tenemos nada contra eso. No, el tema es que es una actitud peñana. Creo que la peor de las fallas es construir todo el relato alrededor de Pene Triste. Claro. Sí, ese es el principal error de la serie. Porque son seis, y digamos que siendo seis amigos que se reencuentran o que tienen algún pasado en común, digo, es una premisa recontra usada. Friends tiene eso, son seis sí. Amigos de los cuales un par tienen pasado en común. Uh-huh. O sea, bien podría ser una suerte de conexión ahí. Y me parece que lo peor que hace es que todo está alrededor de ahí como un trío amoroso, digamos. Este Pene Triste está casado con la ex Robin de How I Met Your Mother. y tiene un amante que es otra de las chicas del grupo. Y el, los otros tres personajes medio que son satélites de esta tríada. Sí, son completamente satelitales. Hay, creo que dos personajes de los cuales uno no sabe su nombre hasta el último capítulo, más o menos. Es, sí, es muy posible. Ah, y después, además, hay un personaje gay que tiene una pareja gay que es unos estereotipos. Que aparte, la pareja, es el de Billy on the Street, el médico, pareja, que es un tipo que tiene como un montón de expresión, como que no sé, tiene un montón de capacidades que ahí están guardadas como en una caja. Para mí igual es el mejor personaje de todos. Sí, destaca, pero está poco explotado, todo está poco explotado, sí. Inclusive los vínculos entre ellos, porque podría funcionar, tiene como una premisa que podría ser un 10 o un 0, está más cerca del 0 que del 10, pero mucho, porque sí. Falla un poco en todo lo que Stoller hace bien en sus películas. Stoller siempre pone algún personaje medio tierno, como por ahí sí. Se pone un mega rockero insoportable, al lado le pone un personaje medio tierno con el que haces algún tipo de empatía a pesar de que no querés ser él necesariamente. Como por ejemplo, a ver, sí, Nicholas Stoller, director, por ejemplo, de Forgetting Sarah Marshall, Buenos Vecinos, sí. Y la que vos te estás refiriendo se llama Get Him to the Rick. To the Rick, que acá no, sí. Nunca sabremos cómo fue, le pusieron. Pero Buenos Vecinos, película, la segunda película, también. Ah, más o menos. La segunda, y la de los Muppets. La de los Muppets. Y también. Five Year Engagement. De, no, tiene es guion, el guionista. Es el guionista. Sí, sí, Muppets. Bueno. Pero Buenos Vecinos a mí me gusta mucho. Me parece una película muy graciosa. A mí también me gusta mucho. Sí, sí, sí, tal cual. Sí, acá algo pasó. No sé. Me parece que el guion está como totalmente. Caricaturizado, como es mucho más irreal que de lo que son sus películas, porque en general sus películas son quizás muy cómicas, pero los personajes, salvo quizás Aldous Snow, que es como el más personaje de todos, en general es gente, no sé, más, un poco más real. Acá me parece que son personajes que hacen y dicen cosas que no hace ni dice nadie en la vida real. Y son medio malignos, como la verdad, sus personajes a veces están como medio rotos, medio incompletos, como que les sale medio todo mal. Los personajes de Jason Segel son muy así, como que es medio un boludón al que le sale todo medio mal y como que le cuesta por ahí expresar alguna cosa. Y en ese sentido son más incompetentes que malos. Los personajes acá son malos. No, pero además... Digo, a mí no me gusta que sean malos, no tengo ningún problema, son insoportables, creo que el problema es que son insoportables, entonces uno no tiene ganas de estar escuchando a esa gente, por eso escucho a mi familia, o sea... Sí, tal cual, para estar escuchando como, gente insoportable, no voy a pagar algo en Netflix. ¿Entendés? Nada. No, sí, nada. No, aparte tiene esta premisa de la cual hablabas vos, supongo, luego, más allá de lo de la universidad, es que Penetriste está, tiene una relación desde hace 20 años... Una relación. Claro, una amante hace 20 años. Una amante años, que claro. Es amiga de su mujer, por otro y lado. Y que es súper exitosa, ¿por qué va a estar con Penetriz? Entonces, claro. Y Robin. Una espléndida. Robin, ¿por qué va a estar ellas con Robin? Ellas dos son dos espléndidas. Dos espléndidas. Y digamos que Penetriste es Keegan Michael Kay. Okay. O sea, sí. Igual es muy ubicable porque si es Penetriste te parece esa cara, pero bueno, por si alguien no lo entendió, es este hombre. Sí, un tipo que actúa en otros lados, pero. Sí, actuó. Muy de voces, ¿no? Sí, es muy de voces de animación. Pero, como Dario Barassi, pero además... Ahora que me aprendí su nombre, no voy a parar. Lo querés repetir sin parar, ¿no, Lula? Sí. No, pero además había hecho una comedia bastante reciente, Why Him. Sí, que ahí hacía un personaje bastante más respetable. Uh-huh. Que aparte la nombramos simplemente para hablar de James Franco y poder tener el James Franco del día. El James Franco del capítulo. Sí, excelente. Sí. Total. No, a mí me parece un desacierto total su personaje, porque es muy poco querible, no es como que no le sale bien querer a una o a la otra o elegir su relación, es un choto total, está como... Es un descuidado. Es un descuidado siquiera, total. Ni siquiera no, respeta eso. No tiene ningún talento, o sea, él dice que escribió libros, lo que sea, pero es un tipo que vos lo escuchás... Pero además miente, ¿no? Dice... Es mentiroso, es choto con sus amigos, es choto con su pareja, es choto con su amante... Sí, es choto con los conejos, digamos, no. Es chotísimo con los conejos. No le importa nada, hay un momento en el que supuestamente matan a un conejo y el tipo está ahí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hijo de puta, que fue choto con la amante, bien, ¿verdad? Bien, la primera escena es... Sí. Es él con la amante y no parece tener un buen desempeño sexual, ¿no? No, Penetriste, su nombre lo indica. Penetriste. No, y no tiene pinta realmente de que haya una segunda temporada. Yo no leí buenas críticas. Bueno, yo la vi entera la serie y te puedo asegurar que el final necesita una continuación. Pero no tiene nada que ver, cuando cancelan. Bueno, si la primera temporada de Gypsy, claro, tiene un final que está abierto. Y recientemente han anunciado la cancelación. Sí. O sea, a ver, si no hay una segunda temporada es porque la cancelan, ¿no? Todas las no series, porque deciden que no, no haya. Pero todas las series de Netflix en los últimos años tienden a ser finales abiertos, claro. Pero sin la confirmación, excepto Orange is the New Black, porque ya saben que es un éxito, sin la confirmación de que haya una nueva temporada. Bueno, claro. Sería un final muy trunco, la verdad, si no hay una segunda temporada, porque es como que un personaje dice algo y todos lo miran y más o menos así termina. Pero eso da lugar a que pasen un montón de cosas. No sé, para mí va a haber una segunda... No sé cómo les... Es más, me parece que le está yendo bien, ¿eh? Creo que es de las series... Escuché la por ahí que es de las series más vistas en Netflix en este momento. Así que yo calculo que... Bueno, las películas de Sandler, por ejemplo, las que hizo con Netflix, que Soy Maya, me hago cargo, son bastante pésimas. Sí. Son de lo más visto en Netflix y por eso renovaron contrato por las películas, digamos. Ah, o sea... Por favor. Bueno, así todo esto que... me está amargando mucho. Hablemos de algo bueno, por favor, que tampoco mencioné el sumario. Pido perdón, hoy no sé qué me pasa. Handmaid's Tale. El cuento de la criada. Muy excelente, bien. Luciana. Acá Griselda, Sol, nos van a contar un poquitito. A mí me dijeron que es muy buena. La verdad que no la vi. Quiero que primero me cuenten un poco de qué se trata. A ver, Griselda. Bien. Es básicamente una distopía que transcurre en un futuro muy cercano, en el cual en los Estados Unidos hubo como un viraje salvaje hacia la ultraderecha. ¿Posta? Posta. Inimaginable, ¿no? ¿Con nazis Unidos? En las calles, el Ku Klux Klan, todo. No, con ese perfil, pero... Ultracatólico. Ultracatolicismo desquiciado que basándose en la Biblia de manera literal, sí, entre otras cosas, le quita todo derecho a las mujeres. Vamos a hacer un poco de contrapeso hacia el fútbol o yo con esto. Entonces, o las mujeres dejan de, bueno, votar, creo que ni siquiera se vota, porque no, que te, no termina como todo gobernado por unos militares, pero sí dejan de poder, no sé, leer y escribir, trabajar, manejar plata, como que van perdiendo progresivamente derechos. Y además de todo esto, en un contexto así como medio postnuclear o algo así, que no te tiran como unos indicios, pero no se desarrolla del todo, baja mucho como la fertilidad. Queda, sí, muy poca gente capaz de reproducirse y a las mujeres fértiles las secuestran, las, sí, entrenan, por decirlo de alguna forma, para hacer lo que ellos llaman eufemísticamente criadas, sí, que son mujeres que mandan cada una como a la familia de uno de los, como de los tipos que están en el poder para que se reproduzcan con ellos, violándolas en una cosa como ritualizada, horripilante. Y la protagonista de la serie es una de esas criadas. Que es Elizabeth Moss, exactamente, y que va contando su historia. O sea, la serie va como narrada en primera persona y va y viene en el tiempo entre ese presente de ella llegando a la casa de uno de estos comandantes y sus recuerdos de su familia que perdió cuando la secuestraron, y de cómo, de una parte que ahora, Sol, a ver qué pensás vos, pero una parte que me parece muy interesante de la serie es como los poquitos indicios de cómo se llega a eso, como el pasado reciente, como el pasado más llegada pasado, a la situación en la que están ahora. Claro, exactamente, eso, como el entrenamiento, entre comillas, de ella para ser criada y cómo esa sociedad pasó a ser esa atrocidad sin que nadie opusiera mayor resistencia. Perfecto. Me parece que hay un par de cosas que están muy bien pensadas. El paso del libro es una novela de Margaret Atwood, que se consigue en inglés y en español fácilmente. Y el libro también, yo no lo terminé, pero también está como en estos dos grandes hilos temporales, el pasado y el presente. Y está muy claro que son muy pegados porque ella prácticamente no cambia de cara. Está obviamente con un gesto mucho más triste, apagado y lo que sea, y con toda esa sotana roja encima, pero claramente es algo muy cercano. Y lo que tiene como actualización, porque la novela es del 80 y pico, 84, 85, es que en este pasado, en el que todos eran felices y hacían lo que querían y usaban mucho Tinder, las referencias que se hacen son como a tecnologías muy actuales, Tinder o Uber, se mencionan un par, sí, de cosas, como para poner el pasado inmediato de ellos en nuestro presente. Y después, para hilvanar uno y otro, usan muy muy bien la voz en off, que es su relato, que es todo lo que ella se calla cuando... Ella arranca absolutamente adoctrinada ya, adoctrinada no porque piense que esté bien lo que está pasando, sino porque claramente no hay margen de... No hay margen de error, porque digo, te lo dejan en claro en dos o tres cosas. El primer capítulo es muy... es como si una cachetada atrás de la otra. No es una serie como para que te hagas una maratón de 10 capítulos, porque es impracticable. No puedes. Sí. Morís, creo que básicamente te morís. Yo creo que sí. A mí me pasó eso, por lo menos los primeros tres, después me clavé un par, tipo 4 o 5 me los clavé seguido. Muy deprimente. Muy duro. Denso, ¿no? Agotadores. Muy agotador. O sea, muy patada al estómago. O sea, no de golpe bajo, sino como muy físico. A mí me resultó como físicamente agotadora. Y aparte la serie, si vos la arrancás sin haber leído el libro o por ahí sin saber demasiado hacia dónde va, los primeros capítulos no te dejan demasiado claro cuál es el objetivo del personaje. O sabés dónde está y quiénes son los que hacen cosas malas y los que hacen cosas buenas. Eso lo tenés en claro desde el primer capítulo. Pero no tenés en claro el recorrido de ella. Ella está absolutamente secuestrada, sometida en la casa de un señor que es Joseph Fiennes. O sea, sí. El actor, ¿no? No. Sí. Por favor. Sí. Ya sería una cosa medio loca. Está en esa casa, tiene muy claro que está absolutamente cercada. Hay una cosa como muy de delación entre las mismas criadas, como la idea de el ojo que siempre los está mirando y que siempre cualquiera que sepa algo que vos estás por hacer también es culpable de eso que vos estás por hacer. Entonces hay como una violencia contenida muy bien trabajada dramáticamente. Pero no entendés en los primeros capítulos qué es lo que, cuál es el recorrido del personaje, o cuál es su objetivo, o qué es lo que va a hacer con su vida y con la del resto. Con lo cual es muy opresivo los primeros capítulos, porque lo que ves es personajes conteniendo, en una marea de injusticia horrible, que aparte es 2 minutos después de nuestro presente. Es como, bueno, de repente se creó este volantazo, hipercristianismo, las mujeres marrones son las tías que te enseñan cómo tenés que ser una criada, las rojas son las fértiles, que hay como una idea de que es una peste divina, la infertilidad, ¿no? Como está el contexto nuclear, claramente, pero la explicación humana es como una plaga. Claro. Tomás, por tinderear de esta manera, ahora no... ahora infertilidad. Tal cual. Las verdes, que son tal cosa, como están divididas por colores y tienen ese rol en la sociedad que pueden cumplir o morir. Básicamente. No hay mucho más. Y llega a haber una explosión de algún personaje como para que uno libere un poco también las... Sí, ¿no? Sí, total. Está bien. Te va dando en pequeñas dosis hasta que entendés más o menos hacia dónde va. Y ahí estoy de acuerdo con Gri que por ahí te podés meter 2-3 capítulos seguidos. Claro. Pero si no, es muy complicado. Claro, cuando empezás a entender un poco su motivación, ¿no?, hacia dónde va, se pone un poquito más... tranqui. Sí, yo creo que también en un punto, entre comillas, te acostumbras, que también es un poco lo que le pasa al personaje, en el sentido de no que esté de acuerdo, ni mucho menos disfrutando de la situación, pero los primeros que son, como decía Sol, como un poco, digo, el ir y venir hasta que te terminás de ubicar, que también me parece que está muy bien narrativamente porque es lo que le pasa a ella. Si bien la encontrás instalada como aprendiendo todavía un montón de cosas. Claro. Entonces, digo, eso es como, los primeros son como medio baldazo de agua fría y después ya estás adentro y ella también, digo, ahí va para adelante. Es de Hulu la serie, ¿no? Sí, está bueno porque charlarlo, porque la serie es de Hulu y lo que viene pasando con las series de Hulu, que por supuesto tienen una cantidad mucho más pequeña que Netflix o incluso que Amazon Prime Video, es que cuando tuvieron un éxito, que fue 11-22-63, la adaptación del libro de King, que sobre la muerte de Kennedy, bueno, por ahí leyeron el libro o por ahí vieron la serie. ¿No estaba James Franco en esa serie también? Está James Franco. Así que mira, aparte está bien, creo que te va a gustar, Lula. Bien, el segundo Franco del día. Vamos a ver si podemos meter otro. Un Dave para Dave. Un Dave, bueno, vecinos. Ya lo tenemos. Ay, bien, ya ganamos. Bueno, lo que pasó con esa serie es que después acá la compró, creo que TNT, no me acuerdo bien qué canal, y se estrenó. En cambio, el cuento de la criada no tiene estreno en Argentina. Y todavía no se sabe si Hulu va a ser un servicio que se pueda ver en Argentina. Se puede ver si haces una triangulación de IP medio loca, pero a priori en Argentina no está permitido ver Hulu o no están los derechos y demás. Pasó que la vienen premiando mucho, fueron los premios de la crítica de Estados Unidos hace un par de semanas. Y esta serie ganó primero mejor drama y después mejor show del año. Ellos tienen como una división así, comedia, drama y un gran premio final que es el programa del año. Y todos tienen estreno en Argentina, faltaban solamente dos, y uno es El cuento de la criada, el otro es This Is Us, que ya la compró Fox, que no me acuerdo si es de NBC, creo que es de NBC, pero bueno, ya está comprada para estrenar acá, y esta no tiene estreno pautado por ahora. Eventualmente la comprará Netflix, la comprará alguien. Cuando se escuchen hablando bien, yo creo que la compran. Sobre todo porque, aparte de nuestra capacidad de influencia, aparte está muy nominada a los premios Emmy, que son ahora en septiembre, y va a ser mucho ruido. Es muy raro que esta serie no, no encuentre su lugar de estreno. Es difícil porque para las plataformas de tipo maratón, por ahí es una apuesta menos segura. Lo cierto es que igual viene de un OTT como es Hulu, así que hay que ver ahí qué sucede, o si efectivamente la está bancando ese servicio de streaming para desembarcar en Argentina. Ah, no lo sabemos. Final abierto. Y un dato más es que, hablando de finales abiertos, si bien creo que al principio estaba pautada una sola temporada, ahora confirmaron segunda. Opa. No sabemos qué va a pasar. No sabemos. Porque la primera es autoconclusiva. Claro, digamos, podría ser una serie autoconclusiva y la serie, como la primera temporada, acompaña el relato de la novela. La segunda ya se tendría que independizar y miedo, personalmente sí, miedo. Siempre pero y cuando bueno. No sea, no sé, True Detective 2, que es una tragedia total. Acá tenemos una defensora. O Black Sol, Mirror pero bueno, 3. Eso. O Black Mirror 3. Buah. Puedo decir que yo, Sol, defiendo True Detective temporada 1. Ah, pensé que eras defensora. ¿Pero por qué me tienen que imputar una temporada 2 que yo no defendí? Totalmente gratis. Perdón, yo dije que para mí True Detective era la mejor ¿sí? serie que vi en mi vida. A mí la temporada en tu vida. Sí, sí, creo bueno. que es la mejor serie que vi en mi vida, True Detective temporada 1. ¿Hay algún problema? Creo que fue una serie absolutamente revolucionaria en un montón de aspectos. Creo que le fue muy mal a la segunda temporada porque no podía alcanzar ese nivel de excelencia. Sí, no, y porque aparte hay muchos factores alrededor de la idiotez humana que los podemos discutir acá o en otro momento, pero me parece que hay un montón de cosas que estuvieron mal del vamos, pero es otra serie. Esto es una temporada con 8 o 10 capítulos, no me acuerdo. El capítulo 4 de la temporada 1 es uno de los mejores capítulos de la historia de la televisión ¿Es en el plano secuencia? Es en el que explota todo. Sí. Por ahí alguien no la vio y le estamos pero creo que estamos, que se joda, digamos. Sí. Pasaron 4 o 5 años, no sé. Bueno, pero chicos, una cosa más antes de, por favor, de terminar, no sé, terminamos, ¿no? Después. Sí, estamos cerca. Una cosa más con respecto a El Cuento de la Criada. Sí. Que es una serie, como decíamos, bastante, no sé si lo dijimos o lo pensé, pero claro, bastante ligada, eso, bastante, basada en una novela que tiene un planteo feminista, y la serie lo sigue muy bien. Yo pensaba en relación a lo que decíamos cuando hablamos de Glow, que también, digamos, a priori podría parecer, o podría ser, no sé, estuvo un poco en la discusión, una serie con de personajes femeninos fuertes haciendo cosas que tradicionalmente no están reservadas a las mujeres, etcétera, etcétera, pero cuando lo charlábamos decíamos esto de que en realidad el personaje más interesante de Glow es el tipo. Sí, el personaje mucho más interesante. Y tenía razón. Yo concuerdo, yo ahora la terminé hace un par de días. Claramente. Me parece como abismalmente, miento una palabra, más interesante. Sobre que el todo hacia el final, sí, se va creciendo más su personaje y es claramente el más interesante. Tal cual. Y en el caso de Handmaid's Tale, es todo lo contrario. Los personajes femeninos son recontra interesantes, recontra complejos. Es muy, muy, muy grande la diferencia entre el desarrollo y la complejidad de los personajes femeninos y los masculinos, que son nada. Está medio, ahí medio pintado, digamos. Claro. Y otra cosa más en relación a esto, también como del otro lado de la cámara, es una serie que está de los 10 capítulos, creo que 7 u 8 están dirigidos por directoras mujeres, lo cual Bien. Es bastante raro también. Sí. Y la que dirige los primeros 3 capítulos, sí, que justo hablábamos recién, es una directora bastante joven que se llama Reid Morano, que también es de EFE, y de hecho como que los primeros capítulos también como plantean, es una serie con mucho laburo visual. Tipo todo esto que decíamos hace un rato del pasado y del presente también está muy marcado visualmente, la diferencia entre uno y otro. Uh-huh. Hay una cosa como en toda la parte como de ese presente horripilante, como súper, como la misma cosa estructurada de esa sociedad, como planos recontra, sí, equilibrados, como todo muy opresivo, como colores fríos, como hay una cosa muy del laburo estético que está, aparece ya como muy muy marcada en esos 3 primeros capítulos. Y ella es, este es un dato de extrema desigualdad, no, ah, no, es un dato falado, es un dato deprimente, puede ser un dato falado, bueno, que es que ella es una de las 14 entre casi 370 miembros de la American Society of Cinematographers, de la ADF Yankee. Sí. O sea, 14 en casi 400. Sí. Una datita. Bueno, ella también dirigió un par de capítulos de Vinyl. Y también dirigió un par de videoclips, creo que uno de Beyoncé. Uno de ella. Y me parece que es un dato que. Aporta. Y otro ratito, ya que estamos, The Handmaid's Tale tuvo una transposición cinematográfica en el 90 o en el 91. Hoy estoy con un margen de error de un año. Bien, sí, perfecto, más o menos. No es margen de error, un año no es margen de error. No, para nada. No, tal cual. Con Robert Duvall. Una transposición cinematográfica. ¿Qué fue ese sonido? ¿Por qué? ¿Por qué se unió con Robert Duvall? Robert Duvall es de signo de calidad. Bueno, acá hay que respetar, Lula. De verdad no me parece que vos estés ahí siempre censurando. Acá Maya ya se la está anotando para verla. ¿Y el personaje de Lisa Moss es la láser que conozcamos? Natalia algo, ¿no? Okay, no. Y no, tira una data con respecto a esta versión que yo tampoco vi, de los 90, que la dirigió Volker Schlondorf. No, el del tambor. Sí. Hizo la mímica. Sí, hizo la mímica. Lula hizo mímica de tambor. Igual hiciste mímica de batero, ¿eh? Es verdad. Sí. Pero, bueno, no sé, una data rara. Ella, Margaret, la que escribió el libro, hace un cameo en el primer episodio, que los que lo vieron se van a dar cuenta cuál es, que es cuando las están adoctrinando estas tías, las que visten marrón, a las criadas, que están como recién llegadas, muy asustadas porque les están pasando un montón de cosas horribles. Hay unas tías que muy amablemente las cachetean hasta que se... Y picanean, déjame agregar. Y picanean hasta que se someten. E incluso sacan algún ojo, si es necesario. Sí, una mano, un ojo, te saluchan, sí. Mientras puedas procrear, digamos, no necesitas los dos ojos, como está, ese claro. Es el criterio general. Y la que viene de atrás y le pega una cachetada a una... Sí, me acuerdo. Es Margaret. Mira, muy buena datita, me gusta. Bueno, bien, un montón de datitos. Bueno, esto ha sido todo. La vez que viene vamos a hablar un montón de cosas. La cordillera, por supuesto, va a ser central. Pero bueno, nos tendrán que escuchar. Chau. Chau. Chau. Chau.